mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, hoy es un día muy especial, sobre todo para todos los mexicanos que celebramos el Día de la Virgen de Guadalupe el día de hoy. Así que muchísimas felicidades a todos los que llevan por nombre Guadalupe. Muchísimas felicidades. Esperamos que se la pasen increíble, y pues obviamente también a la Virgencita, ¿no? Que todos los que somos devotos de ella y que ahorita tal vez tengan algún problema, no sé, algo que no se les esté dando, pues pongan también sus manos, bueno, sus cargas en ella y pídanle de corazón, ¿no? De que les dé pues lo que ustedes estén necesitando. Así que un aplauso para todos los Guadalupes, principalmente para la Virgencita de Guadalupe. Ahorita le vamos a poner las mañanitas y pues una canción muy especial, que es la de la Guadalupana, que todos lo conocemos, ¿verdad? Y bueno, para iniciar nos vamos a ir directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 21 grados Fahrenheit. En algunas partes, en algunas áreas de aquí de Salt Lake City está cayendo nieve, así que salgan bien abrigados las personas que todavía no han salido de sus hogares, porque está cayendo nieve ligera. Hay un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 1 milla. Hay muy poca visibilidad, así que también tomen mucha precaución cuando vayan conduciendo, casi no se ve. Entonces no se aceleren, vale más tarde que nunca, dicen por ahí, así que no importa si van pues muy lento, ¿no?, en el tráfico. Pero lo importante es que lleguen con bien. Y bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 21, con cielos despejados. Para el día de mañana, miércoles, máximas de 37, mínimas de 26, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones para el día de mañana y en algunas áreas pues de que caiga nieve. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 38, mínimas de 28, con cielos despejados. Para el próximo viernes se esperan máximas de 43, mínimas de 30, con cielos despejados, con probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos nublados con temperaturas máximas de 35, mínimas de 25, con una probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendríamos la temperatura los próximos 5 días. A partir del día viernes, las lluvias se vuelven un poquito más constantes. Eso quiere decir que a partir del próximo fin de semana en adelante, yo creo que hasta la próxima semana va a caer un poco de lluvia y pues en algunas áreas va a caer nieve, así que vayan preparando ya para que no les vaya a caer por sorpresa, ¿verdad? Y bueno, con esto ahora sí nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con las mañanitas para la Virgencita de Guadalupe y también con la Guadalupana. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

sé qué ha pasado. Cuando te miro, ya no adivino lo que piensas de mí. Que okay, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores latinoamericanos. Enrique Iglesias. W. Yandel. Ay, ay, ay, no me lastimen más el corazón. Ya la incertidumbre. Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención. Yo no soy como un juguete de tu diversión. No me trates como un niño que perdido va sin dirección. Acelera los latidos. Mírame, no me

Mujeres que acusaron a Trump de acoso sexual lamentan la falta de consecuencias. Tres de las mujeres que durante la campaña electoral del año pasado acusaron al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haberlas acosado, citaron que a diferencia de lo que ocurre en otras parcelas de la vida pública, al mandatario no se le han exigido responsabilidades. En otras parcelas de la sociedad se están haciendo responsable a la gente por conductas inapropiadas, pero no al presidente, fue lo que declaró Jessica Litz en Nueva York en una rueda de prensa organizada por Brave New Films, una productora que ha realizado un largometraje sobre las mujeres que acusaron a Trump por conducta sexual inapropiada. Esta afirmación se produce al amparo de la ola de acusaciones de acoso sexual en el mundo de la política y del espectáculo que han llevado al despido de actores y productores, así como al anuncio de dimisión de políticos de primera línea como el senador demócrata Al Franken y al congresista del mismo partido John Conyers. Liz, que ahora tiene 75 años, recordó cómo hace 3 décadas el magnate se abalanzó sobre ella en los asientos de la primera clase de un avión y trató de meterle mano, motivo por el que, según explicó, no ha vuelto a vestir esa prenda durante sus vuelos. Y en otra información, Trump niega las acusaciones de acoso y carga contra los medios y los demócratas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó hoy su cuenta personal de Twitter para arremeter a partes iguales contra el Partido Demócrata y a los medios de comunicación, a los que acusó de hacerle eco de historias fabricadas por las mujeres que le acusan de acoso sexual. Los demócratas han sido incapaces de mostrar ninguna colusión con Rusia, así que ahora se están centrando en las falsas acusaciones e historias inventadas por mujeres a las que no conozco y a las cuales nunca me he cruzado. Falsas noticias, fue lo que escribió el mandatario a primera hora de la mañana. Con este mensaje, Trump hace referencia a las acusaciones vertidas contra él durante la campaña electoral del 2016 por 16 mujeres, 3 de las cuales insistieron ayer en sus alegaciones y lamentaron que el presidente no tenga que hacer frente a ninguna consecuencia por sus actos. Desde que se hicieron públicas esas acusaciones, cuya credibilidad se vio reforzada por la aparición durante la campaña electoral de un video del 2005 en el que multimillonario se jactaba de poder tratar a las mujeres de manera vejatoria gracias a su condición de persona famosa, y Trump ha negado esas acusaciones. La explosión en Nueva York. ¿Qué se sabe hasta este momento sobre el atacante? Un hombre detonó una bomba artesanal sujeta a su cuerpo en un túnel del metro cerca del Times Square y dejó 3 transeúntes heridos en un nuevo atentado. El atacante fue perpetrado en un túnel que conecta 2 estaciones de metro cerca de Port Authority, la estación central de autobuses de Nueva York, uno de los mayores centros neurálgicos de transporte de la ciudad. Hasta ahora, esos son los datos que se tienen y la hipótesis que circulan. El sospechoso tiene 27 años y fue identificado como Akayel Ula, un habitante de Brooklyn. Sufrió heridas y quemaduras, fue detenido y trasladado al hospital Bellevue, según varios medios locales. El diario The New York Post indicó que el joven era un ex chofer de taxi y declaró a los policías al ser arrestado que había actuado para vengarse de los bombarderos sin más precisiones. Actué por venganza, bombardearon mi país y quiero hacer el mal aquí, fue lo que dijo, según el medio. Llevaba pegada al cuerpo una bomba que, según lo publicado por la cadena CNN, había confeccionado en su lugar de trabajo. La explosión ocurrió a las 7:20 horas locales y fue provocada por una bomba artesanal sujetada a su cuerpo por una serie de cierres y velcros, informó a la prensa John Miller de la unidad contraterrorista. Jeff Sessions rechaza lotería de visas y la inmigración por reunión familiar. El fiscal general Jeff Sessions consideró que el presidente Donald Trump tiene razón en impulsar una política contra inmigrantes a través de la llamada lotería de visas y la inmigración en cadena, es decir, por reunión familiar. El ex senador republicano hizo pública su postura tras el atentado terrorista en Nueva York, donde 4 personas resultaron heridas, incluso el sospechoso Akayet Ullah, un inmigrante de origen Bangladesh que llegó en el 2011 a los Estados Unidos con una visa por reunión familiar. El presidente está en lo correcto sobre los cambios que necesitamos en nuestro sistema de inmigración, indica la postura de Sessions, dada a conocer por el Departamento de Justicia en un comunicado. Ahora hemos visto 2 ataques terroristas en una ciudad de Nueva York en menos de 2 meses, que fueron llevados a cabo por personas que vinieron aquí como resultado de las políticas de inmigración fallidas que no sirven al interés nacional, la lotería de diversidad y la inmigración en cadena. El presidente Trump se ha manifestado en contra de la inmigración en cadena al considerar que los inmigrantes deben ser personas con altamente calificadas y no llegar al país solo por solicitud de algún miembro de su familia, en lo cual coincide Sessions. Y Obama regresa a la política para desafiar y de paso dejar en ridículo al presidente Donald Trump. La elección del día de hoy en el estado de Alabama será sin duda el evento político del año. Por un lado, se enfrenta al Partido Republicano en cabeza de Donald Trump defendiendo a Roy Moore, el candidato al Senado acusado de acoso sexual de menores, y por el otro, el Partido Demócrata y un candidato que hasta hace poco tenía poco chance de ganar. Y para lograr una impensable victoria para los demócratas, el expresidente Barack Obama ha decidido saltar a la arena política nuevamente mediante la grabación de una llamada telefónica. El objetivo es conseguir el apoyo y la participación de los votantes a favor del candidato demócrata Doug Jones en la víspera de la elección especial para el Senado, la cual se llevará a cabo el día de hoy. En la llamada, Obama elogia a Jones como un fiscal de mucha experiencia que ayudó a condenar a los miembros del Ku Klux Klan que bombardearon una iglesia de afroamericanos en el año de 1963. De igual forma, lo llamó un luchador por la igualdad, por el progreso y un defensor de la justicia, fue lo que reportó CNN. Y en otra noticia, en otra información muy lamentable, un racista ataca a batazos a familia latina por hablar español en un centro comercial. Muerto de miedo y con una costilla rota, el padre de familia hispano logró defender a los suyos. Un indignante hecho de odio racial y violencia contra una familia hispana tiene las redes sociales hablando del tema una vez más. Todo ocurrió cuando una familia colombiana fue atacada a batazos por un hombre que los acusaba de ser terroristas y formar parte del grupo Estado Islámico. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un centro comercial en Ontario, Canadá. Sergio Estepa, de origen colombiano, fue al centro comercial de San Tomás con su esposa Mari Zambrano para encontrarse con su hijo. Luego de salir del centro comercial, hablando entre ellos en español y llegando al parqueadero, el atacante salió con un palo de béisbol y comenzó a hostigarlos y a gritarles. Vestido con una chaqueta negra, un gorro y con una actitud desafiante, el hombre le pide al padre de familia que le entregue el teléfono con el que lo está grabando. Además, los amenaza de que van a ser arrestados por terroristas. Le dice que le dé el teléfono, que está bajo arresto, eres un terrorista. Se escucha decir al hombre con insultos dirigidos a los hispanos, quienes dijeron que estaban hablando en español al momento de cruzarse con el atacante. Fue lo que reportó The Independent. Tras pedirle al padre que le mostrara lo que llevaba en el bolsillo, comienza a gritarles en el estacionamiento: terroristas, tenemos terroristas aquí de ISIS. Por su parte, el padre protegió a su hijo, que iba a ser atacado, y fue allí cuando el atacante lo golpea y le rompe una costilla. El hombre huyó antes de que llegara la policía. Sin embargo, gracias al video que se hizo viral en las redes sociales, el agresor fue identificado como Mark Phillips, de 36 años. La policía investiga lo sucedido como un crimen de odio. Y en información deportiva, Chaco, el último ídolo en dejar la huella con el Cruz Azul, llegó al Cruz Azul como un refuerzo más y se va como el último ídolo celeste. Cristian Jiménez terminó su ciclo con la institución cementera, donde dejó un delegado goleador y muchas tardes de incansable esfuerzo. Desde que debutó con la playera de los celestes en el Bicentenario 201, el Chaco Jiménez disputó 17 torneos de la liga y 8 de la liguilla, donde logró acumular 257 partidos, dos de ellos en la única final con estos colores ante el América en la clausura 2013. Aún así, logró lo que otros jugadores no pudieron al darle a la máquina dos títulos. El primero fue la Copa MX. En este torneo, en el 2013, acabó con el ayuno de campeonatos oficiales y un año después volvió a poner al Cruz Azul en los planos internacionales tras conquistar la Liga de Campeones de CONCACAF. Hoy, con 37 años, no creo que sea lo más importante los títulos, porque mucha gente piensa que ganar un título es mejor. Me llevo la lealtad porque lo he demostrado, lealtad a este club, tanto en lo bueno como en lo malo, fue lo que expresó Cristian Jiménez tras la noticia de este lunes. En su carrera con los celestes sumó 74 goles, 55 de ellos fueron en la liga, 7 en la liguilla, 5 en la copa, 5 en la CONCACAF, además de uno de la Copa Libertadores y uno más en las fuerzas básicas cuando jugó con el Sub-20 en el 2010. Yale United ofrecería 90 millones por Mbappé. El escritor Rob Beasley, autor del libro José Mourinho, cercano y personal, en el que trabajó estrechamente con el manager portugués del Manchester United, tuiteó en la tarde del día de ayer en las redes sociales: estoy escuchando rumores de que Gareth irá en el verano del 2018. Rápidamente la noticia corrió como la pólvora en los medios británicos, como por ejemplo el Daily Express. A pesar de del rosario de lesiones que ha sufrido Gareth durante su etapa en el Real Madrid, el Manchester United sigue decidido a apostar por la contratación del galés, que consiguió su mejor rendimiento en la Premier League como estrella del Tottenham Hotspur. De la mañana con 5 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva, y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. me quema el alma y me acelera el corazón. Pierdo el control, tengo todo para arriesgar. Siento que no puedo esperar. Llévame tus sueños y no me dejes hasta el final. Tu mirada cae en mi piel y me va quemando otra vez. Cuando te desatas, versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, en este día su vitalidad y emociones no tendrán límites, los encuentros sociales con amigos serán lo primordial. En el amor no deje que nadie interfiera, aproveche para estar junto a su pareja disfrutando en plenitud del amor. En la riqueza ponga al descubierto sus aptitudes creativas y expláyese en sus proyectos laborales. En el bienestar su organismo sensible podría sufrir alteraciones, no se deje llevar por sus emociones. Para el signo de Tauro será bueno que emplee su buena predisposición hacia los demás, el resultado que recibirá será gratificante. En el amor transitará un alejamiento con la persona que ama por un malentendido, así que pida las explicaciones necesarias. En la riqueza podría sentirse desconcertado en el manejo de sus finanzas, pida asesoramiento. En el bienestar disfrute de este hermoso día para realizar alguna actividad creativa. Para el signo de Géminis, haga nuevos contactos y relaciónese con gente y así podrá vivir una renovación a nivel social que le reportará grandes satisfacciones. En el amor su alma gemela estará esperando que se disculpe por su mala respuesta, así que hágalo. en la riqueza, haga un cambio en la actitud y mejorarán sus perspectivas económicas. En el bienestar, deje las aventuras nocturnas, salga un par de horas y vuelva temprano a su casa. Para el signo de Cáncer, las ideas obsesivas podrían hacerle daño. Tenga paciencia, ya que la solución la encontrará cuando sea el momento. En el amor, su pareja podría acusarlo de ser incapaz de tomar decisiones por usted mismo. En algunas situaciones tiene la razón. En la riqueza, utilice su liderazgo y tome decisiones importantes que le sirvan para alcanzar sus metas. En el bienestar, opte por una vida sana y ordenada. Será el mejor remedio para enfrentar el gasto de energía. Para el signo de Leo, será una jornada óptima para autorrealizar una evaluación detallada de los logros y los fracasos. En el amor, planee un viaje, pero no se olvide de incluir a su pareja, ya que hará fortalecer el vínculo. En la riqueza, antes de tomar decisiones, esté seguro de lo que hace, defina un proyecto laboral. En el bienestar, si se siente triste o enojado, no se esfuerce por disimularlo, libere sus sentimientos. Para el signo de Virgo, que la prisa no se convierta en algo desfavorable, disfrute al máximo de los buenos momentos y de las oportunidades que se le presenten. En el amor, sus fuerzas podrían decaer, no dude en acudir a su enamorado, confíe plenamente en él. En la riqueza, hoy podrá darle forma a ese proyecto que le reportará excelentes ganancias gracias a su firmeza y empuje. En el bienestar, alguien podría herir sus sentimientos, preste la importancia ya que podría amargarse. Para el signo de Libra, si quiere mantener la cordialidad con su entorno, será el momento de decidir las cosas que piensa con más diplomacia. En el amor, con la luna en su signo, déjese llevar por los impulsos y acceda a los pedidos que le hace la pareja. En la riqueza, vigile su dinero y no lo malgaste. Antes de invertirlo, vea con cuidado las ventajas y las desventajas. En el bienestar, relaje sus tensiones, trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital. Para el signo de Escorpión, sentirá un fuerte impulso de hacer un cambio radical. No se esfuerce en algo para lo que no está preparado. En el amor, trate de comunicarse más con su pareja, podrán resolver viejos asuntos. En la riqueza, buena ocasión para concluir las deudas pendientes y viejos conflictos laborales que solo perturban su mente. En el bienestar, emprenda una dieta depurativa que lo ayudará a su rendimiento físico y mental. Para el signo de Sagitario, sus dudas e indecisiones podrían afectarlo mentalmente, así que no se desespere, de a poco se va a revertir esa tendencia. En el amor, deje fluir sus emociones libremente, su alma gemela le pedirá demostraciones de cariño. En la riqueza, le ofrecerán una cautivadora propuesta para armar un negocio, acuda a su buen criterio. En el bienestar, evite ponerse pesimista, recuerde que pudo superar dificultades peores. Para el signo de Capricornio, en esta jornada le costará concentrarse en todo lo que haga, sería bueno que elija tareas poco exigentes. En el amor, su alma gemela podría estar resentida por su excesiva frialdad, cambie la actitud. En la riqueza, comience a organizar mejor sus tiempos y así podrá cumplir con sus responsabilidades. En el bienestar, asista a un buen espectáculo artístico, lo distenderá de su agotamiento. Para el signo de Acuario, no pretenda querer ir rápido en nada, porque cuanto más se apure, menos avanzará en sus ambiciones. En el amor, se sentirá más comunicativo y conquistará con originalidad quien quiera. En la riqueza, evitando los conflictos, podrá poner en marcha sus planes y obtendrá un rédito positivo. En el bienestar, concédase el día libre y disfrute a pleno, elija un ambiente natural. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deberá contar con toda su energía y paciencia para lograr los objetivos que se propuso en su mente desde hace tiempo. En el amor, logrará vivir momentos felices en el amor con su pareja. Disfrute el día de hoy con alegría. En la riqueza, sostenga un equilibrio justo para llegar a obtener un acuerdo económico. Y en el bienestar, excelente día para salir a ver un espectáculo artístico. Si lo invitan, acepte.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya casi empezamos el tema del día, pero antes les tengo una noticia de tecnología, una noticia tecnológica, y para todos los amantes de Apple, pues Apple confirma oficialmente la compra de Shazam, y pues ya es oficial. Apple ha anunciado la compra de Shazam. El rumor de esta adquisición se iba a producir el pasado 8 de diciembre y hoy la compañía de Cupertino ha confirmado este acuerdo. De momento se desconoce cuánto habría pagado Apple, aunque se estima que la cifra ronda en unos $400 millones. ¿Cómo la ves? Así que ahorita la tecnología está en su pleno apogeo. Si tú eres una de las personas que tiene pues la habilidad de crear aplicaciones así que sean demasiado tentativas para la gente, pues háganlo porque uno nunca sabe, ¿no?, cuánto puedan vender esa aplicación. Las personas que pues no tienen idea de qué se trata esta aplicación, pues lo que hace es reconocer las canciones. Esto es lo que hacía, bueno, lo que hace esta aplicación, te ayuda a identificar y a descubrir las canciones y es una de las aplicaciones más calificadas y más apreciadas por los usuarios de todo el mundo. Ya acumula más de 1,000 millones de descargas, que es bastante, aunque no destaca especialmente por contar con unos ingresos muy elevados. En el año pasado obtuvo $54 millones y Apple obtiene interesantes ventajas con esta aplicación. Y bueno, pues ya saben, con esta nueva integración que va a tener Apple, pues va a ser muchísimo más fácil para todos los usuarios que tienen iTunes, que tienen su Spotify, y bueno, pues para que puedan reconocer las canciones cuando ustedes estén escuchando y no saben cuál es el nombre, pues esa aplicación es la que te dice es el nombre y te pone hasta la letra, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora sí, vámonos a otra pequeñísima pausa y ahorita regresamos rápidamente con el tema del día, así que vayan por su papel y lápiz para comenzar con el tema. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sino

Esto concuerda con la ley fundamental de la percepción. Ves lo que crees que está ahí y crees que está ahí porque quieres que lo esté. La percepción no está regida por ninguna otra ley que esa. Todo lo demás se deriva de ella para sustentarla y darle apoyo. Esta es la forma que, ajustada a este mundo, adopta la percepción de la ley más básica de Dios, que el amor crea amor y nada más que amor. Las leyes de Dios no pueden gobernar directamente en un mundo regido por la percepción, pues un mundo así no pudo haber sido creado por la mente, para la cual la percepción no tiene sentido. Sus leyes, no obstante, se ven reflejadas por todas partes. No es que el mundo donde se ven reflejadas sea real en absoluto, es real solo porque su hijo cree que lo es. Y Dios no pudo permitirse a sí mismo separarse completamente de lo que su hijo cree. Él no pudo unirse a la demencia de su hijo, pero sí pudo asegurarse de que su cordura lo acompañase siempre para que no se pudiese perder eternamente en la locura de su deseo. La percepción se basa en elegir, pero el conocimiento no. El conocimiento está regido por una sola ley, porque solo tiene un creador. Pero este mundo fue construido por dos hacedores que no lo ven de la misma manera. Para cada uno de ellos, el mundo tiene un propósito diferente y es el medio perfecto para apoyar el objetivo para el que se percibe. Para aquel que desea ser especial, es el marco perfecto en el que se manifiesta su deseo, el campo de batalla perfecto para librar sus guerras y el refugio perfecto para las ilusiones que quiere hacer reales. No hay ninguna ilusión que en su percepción no sea válida, ni ninguna que no esté plenamente justificada. El mundo tiene otro hacedor, el corrector simultáneo de la creencia desquiciada de que es posible establecer y mantener algo sin un vínculo que lo mantenga dentro de las leyes de Dios, no como la ley en sí conserva el universo tal como Dios lo creó, sino en una forma que se adapte a las necesidades que el Hijo de Dios cree tener. No obstante, error corregido es error eliminado. Y de este modo, Dios ha seguido protegiendo a su Hijo, incluso en su error. En el mundo en el que el error dio lugar, existe otro propósito porque el mundo tiene otro hacedor que puede reconciliar el objetivo del mundo con el propósito de su creador. En su percepción del mundo, no hay nada que no justifique el perdón y la visión del mundo, y la visión de la perfecta impecabilidad. Nada que pueda ocurrir que no encuentre perdón instantáneo y total, ni nada que pueda permanecer un solo instante para empañar la impecabilidad que brilla inmutable más allá de los futiles intentos del especialismo de expulsarla de la mente, donde no puede sino estar, e iluminar al cuerpo en su lugar. Los luceros del cielo no son para que tu mente elija dónde los quiere ver. Si elige verlos en otra parte que no sea su hogar, como si estuviesen arrojando su luz sobre un lugar donde jamás podrían estar, entonces el hacedor del mundo tiene que corregir tu error, pues de otro modo te quedarías en las tinieblas donde no hay luceros. Todo aquel que se encuentra aquí ha venido de las tinieblas, pero nadie ha venido solo ni necesita quedarse más de un instante, pues cada uno ha traído la ayuda del cielo consigo, lista para liberarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz en cualquier momento. Esto puede ocurrir en cualquier momento que él decida, pues la ayuda está aquí, esperando tan solo su decisión. Y cuando decida hacer uso de lo que se le dio, verá entonces que todas las situaciones que antes consideraba como medios para justificar su ira se han convertido en eventos que justifican su amor. Oirá claramente que las llamadas a la guerra que antes oía son realmente llamamientos a la paz. Percibirá que lo que antes atacó no es sino otro altar en el que puede, con la misma facilidad y con mayor dicha, conceder perdón. Y reinterpretará cualquier tentación simplemente como otra oportunidad más de ser feliz. ¿Cómo podría ser una percepción errónea fuese un pecado? Deja que todos los errores de tus hermanos sean para ti únicamente una oportunidad más de ver las obras del ayudante que se te dio para que vieses el mundo que él construyó en vez del tuyo. ¿Qué puede estar entonces justificado? ¿Qué es lo que quieres? Pues estas dos preguntas son lo mismo. y cuando hayas visto que son lo mismo, habrás tomado una decisión. Pues ver ambas preguntas como una sola es lo que te libera de la creencia de que hay dos maneras de ver. Este mundo tiene mucho que ofrecerle a tu paz y son muchas las oportunidades que te brinda para extender tu perdón. Tal es el propósito que encierra para aquellos que desean ver la paz y el perdón descender sobre ellos y ofrecerles la luz. El hacedor del mundo, de la mansedumbre, tiene absoluto poder para contrarrestar el mundo de la violencia y del odio que parece interponer sobre su mansedumbre y tú. Dicho mundo no existe ante sus ojos perdonadores y por lo tanto no tiene por qué existir ante los tuyos. El Hijo de Dios no puede pecar, pero puede desear lo que le haría daño. Y tiene el poder de creer que puede ser herido. ¿Qué podría hacer todo esto si hubo una percepción falsa de sí mismo? ¿Y es esto acaso un pecado o simplemente un error? ¿Es perdonable? ¿Necesita él ayuda o condenación? ¿Es su propósito que él se salve o que sea condenado? No olvides que lo que decidas que él es para ti determinará tu futuro, pues estás construyendo tu futuro ahora. El instante en el que todo el tiempo se convierte en un medio para alcanzar cualquier objetivo. Elige pues, pero reconoce que mediante esa elección se elige el propósito del mundo que ves, el cual se justificará. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está pues muy claro nuevamente lo que nos está diciendo acerca de la percepción y también está muy interesante, ¿no? Porque si tal vez ahorita nosotros estamos culpando a terceras personas o situaciones, ¿no? De lo que estamos viviendo, pues nos hace nuevamente la aclaración de que no es así, que no hay culpables, que no hay situaciones que no deberían de estar sucediendo, sino que lo que está sucediendo o lo que estamos viviendo es como tiene que suceder, pero depende de nosotros cómo lo vamos a interpretar. Si nosotros decidimos que elegir que lo que estamos viviendo no nos gusta, que es lo peor, que es malo, pues se va a justificar con el mundo que vamos a estar viendo. Pero si decidimos todo lo contrario, si cambiamos el chip y decimos, ok, lo que estoy viviendo está perfecto y pues lo que viene es algo mucho mejor, o lo que estoy viviendo es para algo mejor, pues también vas a justificar tu mundo y lo vas a ver de una manera diferente, una manera positiva, si tú le quieres llamar así. Pero es muy importante que el día de hoy estés consciente de esto, estés consciente de que en lugar de tener odio, puedes encontrar el amor. Es una oportunidad para encontrar el amor donde hay odio. Tal vez no perdonas a alguna persona que te hirió, tal vez no perdonas algo de tu pasado porque te da coraje o porque sientes ira, pues ahora puedes abrir los ojos y ver que ese coraje o esa ira que tienes lo puedes convertir en amor, ¿no? Que ahí tienes tú la oportunidad de desvanecer ese odio y convertirlo en amor, en decir, ok, es mi oportunidad de amar, es mi oportunidad de perdonar. Porque cuando tú perdonas, no perdonas a la persona, recuerda que te perdonas a ti mismo. Cuando uno trata pues de seguir su vida pensando que está castigando a otras personas, pues también se está castigando a uno mismo, porque no avanza, se queda en ese pasado, se queda en esa situación que obviamente te hizo sentir mal. Entonces es muy importante darle vuelta a la página el día de hoy y aceptar las cosas que estamos viviendo, pero con amor. Encontrar la paz donde no la encuentras ahorita, encontrar el amor donde hay el odio, encontrar la esperanza donde no hay pues alguna situación que te esté dando, ¿no?, motivos para seguir adelante. Entonces, ten mucha fe y sobre todo cambia, ¿no? Cambia tu percepción de la vida. Cuando cambies tu percepción de la vida, vas a verla pues de una manera muy distinta a la que la estás viendo y la vas a aceptar de una forma amorosa, de una forma que te llene de paz. Y bueno, vamos a pasar a la lección. El día de hoy nos toca la lección 192. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Esa es la idea principal del día de hoy.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje un juguito para todas las personas que sufren de esguince o que ahorita tienen un esguince. Y bueno, para las personas que no tienen idea de qué es un esguince, es una lesión traumática de los tendones o de los ligamentos que unen los huesos y sostiene una articulación. Y esto se debe principalmente a un estiramiento excesivo, ya sea cuando una persona está trotando, está corriendo, está jugando tenis, está haciendo ejercicio, está levantando algún objeto pesado, ¿no? Que de repente no pensaba que pesara tanto y lo levanta y ¡ay! Sí, ya me lastimé, ¿no? O cuando estás levantando pesas también se puede presentar un esguince, y se presenta con más facilidad en el tobillo o en la zona lumbar, y también puede aparecer en las rodillas, ¿no? Que yo creo que son los lugares donde más se presentan los esguinces. Entonces, el principal síntoma de un esguince es el dolor, y puede ser muy intenso, así como también puede llegarte a debilitar, e inclusive puede dejarte inmóvil, ¿no? De que de repente no te puedas mover, no puedes mover la pierna o el tobillo porque te duele demasiado. Entonces, es muy importante, antes que nada, observar que el dolor pues no sea demasiado alto, no demasiado fuerte, porque entonces sí tienes que ir al médico. Pasadas unas horas o al día siguiente, si sigue el dolor, pues es importante acudir al médico, sobre todo si es intenso. Entonces, si tú te lastimaste, te acabas de lastimar y tienes ahí el dolorcito en la rodilla o en el tobillo o en alguna parte de tu cuerpo, pues es importante hacer estos juguitos que te van a ayudar a, obviamente, a combatir este dolor, ¿no? Porque cuando se forma un esguince, es a consecuencia también de la acumulación de sangre y de la reacción inflamatoria. Entonces, con los jugos que ahorita te voy a dar un solo jugo, y si tú necesitas más, necesitas alguna variedad, dices no me gustan los ingredientes que estás dando, pues mándame un mensajito y yo te mando otro juguito. Tengo varios para los 6-15, les traje el más fácil de preparar, y sobre todo también pues el que tenga un sabor delicioso, ¿no? Que sé que mucha gente le gusta los jugos, pero que sean ricos. Entonces, el día de hoy te traje este juguito para prevenir si tú vas a levantar pesas, vas a irte a correr, o para combatirlo si ya te lastimaste, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas 3 rebanadas de piña, 2 rebanadas de papaya y un vaso con agua. Hay que cortar en trozos pequeños la piña y la papaya y ponerlos en la licuadora junto con el agua. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea y beber este juguito poquito a poquito, y debes de tomarlo por la mañana, y lo vas a tomar hasta que tú te alivies o te cures de ese esguince. Con eso te va a ayudar a desinflamar. Si gustas ponerle un poquito de jengibre, una rebanadita de jengibre, también te va a ayudar a desinflamarlo más rápido. Si no, pues nada más con la piña y la papaya. Y bueno, con eso finalizamos la recetita del día de hoy. Ahora nos vamos directamente con la reflexión, que se titula El Último Deseo.

10:04 a.m, ya regresamos y hemos regresado para despedirnos. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes que está un poquito frío. Salgan bien abrigados las personas que no han salido. Y pues también quiero felicitar a todos los Guadalupe, a todas las Lupitas, a todos los Lupitos. Muchísimas felicidades a cada uno de ustedes. Y pues también muchísimas felicidades a nuestra Virgencita de Guadalupe, que nos cuida y nos protege a todos sus hijos, que somos pues todos los mexicanos, ¿no? Y toda la gente, obviamente, de todo el mundo. A todos nos cuida la Virgen de Guadalupe, pues sobre todo los que creemos en ella. Hoy recuerden hacer alguna oración especial. Pongan sus cargas en ella, que siempre nos escucha. Y pues como es madre de nuestro Señor Jesucristo, pues con más razón, ¿no?, va a escuchar sus plegarias. Entonces los voy a dejar nuevamente con la canción de la Guadalupana. Y nuevamente muchísimas felicidades a todos los Guadalupes que llevan por nombre, ¿no? Lupita, Lupito, muchísimas felicidades. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Para el mexicano, desde entonces para.